¿Crees que la lluvia beneficia al espectáculo del automovilismo? Claro. La lluvia es uno de los factores que ha faltado esta temporada, sobre todo el 2019, incluso la 2018. El año pasado, por ejemplo, vimos en Hungría que la quali fue complicada tanto para Mercedes, Ferrari, Red Bull, que son los Big Three, ¿está? Y que incluso puede generar de que, no sé, un Haas pueda llegar a estar entre el mejor del resto, incluso colarse en los tres mejores. En Bélgica también el año pasado los Sportpesa Racing Point estuvo con Ocon y Pérez en tercer y cuarto lugar respectivamente. Solo por el factor lluvia, que tuvieron que partir con intermedio y después con seco, que muchos equipos no lograron. Ahora, la temporada 2019 no ha generado tanta lluvia, pero sí el gran caso fue en Alemania, por ejemplo. Lluvia, ni Ferrari pudo colarse bien, ni Mercedes en su casa tuvo un desastre, Hamilton no pudo mantenerse en el primer lugar, Bottas se salió de pista, Leclerc, que era el gran favorito, se salió de pista. O sea, la lluvia es el gran factor que le hace falta a la Fórmula 1 para generar un espectáculo mejor, que no gane siempre Ferrari, Mercedes, Red Bull. Que gane McLaren, o que un Toro Rosso llegue en tercer lugar, o y que pelee mano a mano con un Racing Point, que eso no se ve nunca. ¿Estratégicamente crees que afecta mucho la escudería durante la carrera, la lluvia? Claro, sobre todo... ¿A la hora de definir cuándo detenerse, cuándo no? Claro, porque tú... Si partes en lluvia, tienes que sí o sí partir con o intermedios o lluvia extrema, que son los azules. Y que tampoco Pirelli ha hecho un buen trabajo con la rueda. O sea, se ha visto, porque no tienen cómo testear el verdadero rendimiento de la lluvia extrema. Se supone que son de largo rendimiento los neumáticos. Claro. O sea, de bajo rendimiento. De bajo rendimiento. Que gastan rápido y duran... Claro, también, no, pero eso también va por la mano del piloto, que la, como cuida la rueda y todo. No, pero que sí, sí. Pero en general, yendo a tu pregunta, no le pegué a la mesa porque se escucha. En general a tu pregunta, cambia mucho la estrategia, porque en qué momento tú vas a entrar primero a poner una rueda de seco, o sea, perdón, de lluvia intermedia o lluvia extrema, y va a regalar posiciones, y después en lluvia es más complicado adelantar. O sea, ¿en qué momento se la juega, no sé, Ferrari, se la juega Mercedes, se la juega Red Bull? Y ese es el jueguito de las estrategias que siempre está. O metemos los dos primero, o esperamos el safety car, o esperamos el virtual safety car. Eso es la estrategia que tienen que jugar. O sea, es jugársela a... O sea, obviamente va a afectar que llueve. Yeah. Y en